Miércoles 5 de mayo, el remanente. A pesar del ciclo repetido de apostasía, juicios divinos y arrepentimiento de Israel, ¿qué esperanza se encuentran en estos textos? Isaías capítulo 4, verso 3. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Miqueas capítulo 4, versos 6 y 7. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada, y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Sofonías capítulo 3 versos 12 y 13. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Aunque el plan de Dios para el antiguo Israel se arruinó por la desobediencia, nunca se frustró completamente. Entre las malezas todavía crecían algunas flores. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento hablan de este fiel remanente a quien Dios reunirá para sí como un hermoso ramo. El propósito de Dios al crear y conservar un remanente fiel fue el mismo que para todo Israel: usarlo como instrumento divinamente designado para declarar mi gloria entre las naciones. Isaías capítulo 66, verso 19. De esta manera, otros se unirían a los fieles para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 14, verso 16. Por lo tanto, no importa cuán mala se haya vuelto la situación, Dios siempre tiene algunos fieles que, a pesar de la apostasía, dentro de las filas del pueblo escogido de Dios, mantuvieron firme su llamado y elección. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 10. En resumen, al margen de las deficiencias de la nación en general, todavía había quienes trataban de cumplir lo mejor posible su parte del pacto. Ver, por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 19, versos 14 al 18. Y aunque quizás hayan sufrido, junto con su nación, como el exilio de la tierra, la promesa final y suprema del pacto será de ellos, la de la vida eterna. Escucha Juan capítulo 10, versos 27 y 28. ¿Qué enseña Jesús allí? Aplica las palabras de Jesús y las promesas en ellas expresadas a la situación relacionada con la apostasía del antiguo Israel. ¿Cómo ayudan estas palabras a explicar la existencia de un remanente fiel? Juan capítulo 10, versos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hace unos años, una joven abandonó por completo su fe cristiana, fundamentalmente porque estaba desanimada por el pecado, la apostasía y la hipocresía que veía en su iglesia local. En realidad no eran cristianos, decía, usando eso como excusa para renunciar a todo. Responde la siguiente pregunta sobre la base de los principios del estudio de hoy. ¿Por qué esta excusa es tan poco convincente?